Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo a ese señor. Sus zapatos sucios le limpio, por favor. Él me dice bueno, de muy mal humor. Así que saco un buen lustre y empiezo el día. De robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo, que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces dejamos o nos tomamos un trago, y aunque no crean, nos olvidamos del mundo por un rato. Si tardo ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Po, po, po, po, po, po, po, por eso yo hago eso. Po, po, po, po, po, po, po, por eso, por ganarme un peso. Señor, sus zapatos sucios le limpio, por favor.